Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, en el Gabinete de lo Clásico, hablaremos de una película que hoy cumple 53 años. Se trata nada más y nada menos que De vida rebelde, o si lo prefieren, su título en inglés, The Misfits, Los inadaptados. La obra está dirigida por John Huston, magnífico director de La noche de la iguana, entre otras, y cuenta con las interpretaciones de Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Clift. La vida de una bella joven, muy sensible y recién divorciada de su marido, se cruzará con la de un vaquero entrado ya en años, que se niega a las convenciones sociales. Descubran el increíble magnetismo que estos dos inadaptados comparten y los problemas que supone este romance. La película cuenta con una acertada puesta en escena, una fotografía bastante bella, un ritmo narrativo muy bueno y que no decae, pero sin duda destaca por la brillantez de sus diálogos. Cada frase de la película es mágica. En serio, es como para sacar una libreta e ir tomando nota. El guión fue escrito por el dramaturgo Arthur Miller, marido en aquel entonces de Marilyn Monroe, y le ofreció este guión de la película como regalo por San Valentín. Es posible que esta sea la mejor interpretación de Marilyn Monroe, sin duda la más seria es, y es también muy posible que el personaje de Rosalind tenga mucho que ver con quién era Marilyn en realidad, una chica sensible y perdida en el mundo. Si es buena la interpretación de ella, la de Clark Gable no se quedará atrás, como podrán escuchar en la escena que pondremos a continuación. Por último, como curiosidad final, a esta película se la conoce en todo Hollywood como Maldita, pues justo después de que ambos actores, Monroe y Gable, participaran en esta joya, fallecieron uno tras otro. ¿A qué hora sí que no os podéis resistir? Vedla si aún no la habéis visto, y si la habéis visto, vedla de nuevo. ¡Hasta pronto! Es que es usted una mujer preciosa. Es una suerte para uno estar junto a usted. No me cansaría nunca de contemplarlo. Le hablo sinceramente, Rosalind. ¿Por qué está tan triste? Creo que no he conocido una mujer más triste que usted. Es el primer hombre que me dice eso. Siempre han dicho que soy muy alegre. Es porque consigue que uno se sienta feliz. No parece ser así con usted. Bueno, no se desanime, puede conseguirlo. Oiga, ¿por qué no se queda aquí una temporada? Le convendría. Verá, cuando una persona no sabe qué hacer, lo mejor es quedarse donde está. Le garantizo que aquí puede hallar algo que no se encuentra a la vuelta de cada esquina. Yo no valgo mucho, pero a veces doy buenos consejos.